Hola, Valeria. Hola. Sí, aquí estoy. Hola. Hola. Ok. Sí. Bueno, no se preocupen, si no lo han podido ver, yo igual se los envío de nuevo, junto con el PowerPoint. La idea es que los videos refuercen un poco lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Franco, ¿tú lo has podido ver? Yo vi la mitad, se llegó a ver la mitad, porque el problema es que no tengo Windows 8 y me hace muy poco buffer, entonces se me clava y Ah. hasta que no vuelve a cargar, es una Okay. porquería. Bueno, pero más o menos es para que tengan una idea. Harold, ¿lo pudiste ver tú? Sí. Okay, perfecto. Paula, sí. Sí, correcto. Okay, Todo bien. perfecto. Bueno, entonces tanto Franco como Valeria, no se preocupen, yo igual, como están subidos a internet, ustedes lo pueden ver cuando ustedes quieran, pero igual se los manda por correo. Y la idea es que veamos cómo los nombres o las descripciones, y después ustedes lo puedan complementar con los videos o con lo que se va a escuchar. ¿Les parece? Bien. Ok. Okay. Yo digo para que no se queden afuera, igual estos serán como los videos más largos. Espero que los próximos videos quizás lo puedan ver más fácil. No son tantos, pero bueno, como que ayudan, digamos, ¿no? Incluso yo estaba viendo, a ver, no, porque tampoco yo se los pasaría por aquí, pero se va a complicar mucho la conexión. Bueno, estamos viendo Foley. Los que sí pudieron ver el video se habrán dado cuenta que es una persona, se lo explicamos un poco a los otros chicos, que es una persona que está haciendo exactamente los sonidos que se están viendo. O sea, una persona camina y hay alguien que está haciendo esos mismos sonidos. Hay una película, no sé si la vieron, que es Barbarian Sound Studio, donde el Sí, trabajo. ¿La viste? no. Sí, es fantástica, es aburridísima, pero es fantástica. ¿Cómo se llama? Barbarian Sound Studio. Aquí Ah, le okay. No, yo no escribimos. la vi. No, a mí me encantó. Sí, es preciosa, es esta, yo la tengo hasta de salvapantallas. Ah, qué bien. Es el Barbarian Sound Studio. La película, o sea, no sé si tanto si la trama fue lo que me gustó, pero ver el tratamiento sonoro que tiene es muy interesante. Creo que es del 2009 o 10. Sí, más o menos por ahí, 2011, creo. ¿Eh? Le escribo por ver Lo puedes B. mandar escrito, ¿no? Sí, estoy en esa, De la justo. sí. Se corta bastante mi comunicación hoy, lamentablemente. Bueno, no te Los preocupes, escucho un ¿vale? poco. Si se llega a cortar, mañana a la mañana, si te puedes conectar mañana a la mañana, también voy a estar dando esta clase, esta misma clase, pero a la gente de la mañana. Por si Okay. alguien quiere conectarse a esa hora. Barbarian Sound Studio se llama. Ahí se los mandé. Está buena, se puede encontrar por internet. Sí. Yo por cierto que yo encontré, no sé si la tienen, el link que nos enviaste de la montaña, ¿cómo es cómo se llama? Ah, se me fue. El ejercicio que tú nos mencionaste que la viéramos para. Ah, sí. La de... A mí también se me fue. Sí, esa misma. ¿Cuál? La del La montaña de ejercicio. los sueños. ¿Cómo es que cómo es que Sí, descubrimiento la de la arqueológico cueva que de los hicieron? sueños. La cueva de los sueños. Uy, Hay ¿cuál es? una. Una de un ejercicio que envié la otra vez. Bueno, la conseguí en una mejor calidad. De Uy, repente, bueno. si no la tienen, les puedo pasar el link por el. por el correo, no sé con quién. Sí, pasame el link y yo se las paso a todos. Eso, fin. Perfecto. Ahí te la paso entonces, Franco, por si no la Dale. vieron. Sí, Ok. perfecto. Paula, ¿la pudiste ver? ¿O la Solo vi con conoces? el link que me enviaste. Ah, ok. Pero me gustó mucho, la verdad que me sorprendió. Sí, es Sí, está un muy, buenísimo. muy buen documental ese, el Sí. de la Cueva de los Sueños. También debe ser más o menos del 2012 o por ahí. 2010, creo. Sí, es una linda historia sobre la comunicación. Pero qué bueno que la encontraste en HD porque yo la busqué, la y busqué y no es Sí, lo no mismo fue. verla en HD que verla a baja resolución. Sí, definitivamente. Bueno, entonces después pasame y se las paso a todos para que Ajá. quiera verla de nuevo y para los que no la vieron. Sí. Ahí está. La cueva de los sueños se llama. Sí. La Cueva de los Sueños. En realidad tiene otro nombre en francés. Ahora no lo tengo. Me voy a volver loca si lo busco. Espérame. No, no, no, pero era confirmar Sí. y es reciente, ¿no? Sí, es reciente. Es un documental. Sí. ¿La cueva de los sueños olvidados? La Cueva de los Sueños. Me estás matando, Franco. A La ver, única del espera. 2010. La Cueva de Cave los of the Forgotten Sueños. Dream. Cave of the Sí, Forgotten Dream, de Herzog. esa Sí, misma. sí, sí. Ah, sí, la tengo por ahí en un disco tirado. Impresionante esa película. ¿Cómo? Que es impresionante esa película. Sí, es muy Sí. linda. Bueno. Compartir pantallas, volvemos. Espérense. ¿Estás por ahí, Vale? ¿Valeria? Estoy, Ah, ok, estoy. vete. Escucho el mercado, por eso no estoy así como deduciendo todo lo que van diciendo. No, no te preocupes. Igual, Franco, vos grabás estas clases, ¿no? Sí. Después también, Franco, graba las clases, así que quien quiera o necesite escuchar las clases de nuevo, pues ahí le pasamos el link. Gracias, Franco. Muchas gracias por grabarla, Franco. Está tomando él. Bueno, volvemos. Estamos viendo lo del Foley, que son sonidos que hacen los actores, acciones, el sonido de su ropa, si pasan y tocan, por ejemplo, en el video se veía que si tocan, por ejemplo, una rama o algo, hacen cierto sonido al tocar la rama y entonces ese sonido es lo que recrea el Foley, ¿sí? Hasta aquí todos más o menos, incluso los que no pudieron ver el video. Sí, sí, Sí, sí. ¿sí? Ok. La diferencia, siempre se confunde el Foley con el efecto de sonido. Y los efectos de sonido suelen ser efectos específicos, acciones, objetos que tienen mucha importancia en la narrativa. No es que acompañan al actor, no es que acompañen a la narrativa o que nos dan cierto ambiente, sino que son cosas importantes dentro de lo que estamos contando. Puede ser el sonido de una explosión, el sonido de colgar un teléfono, por ejemplo, o de que suene un teléfono, o de un perro, porque tiene algo que ver con la narrativa. Suelen establecer incluso en la radio, se van a dar cuenta, los puntos y aparte. Nos dan como la posibilidad de cortar escenas, cosa que en el cine no pasa tan así, pero en la radio sí pasa que por ahí podemos cortar escenas justamente con esos sonidos. A veces es el sonido de la cinta rebobinada o es el sonido de un grito o determinados sonidos que nosotros sabemos que ese sonido le pone un punto de aparte a esa edición que estamos haciendo. No, yo lo empiezo a identificar por eso Ah, ok. en distintos lugares. A veces, qué sé yo, ahora se usa mucho, sobre todo lo van a ver en los trailers de las películas, ese sonido que va para atrás, que es como, que son como explosiones, incluso son sonidos que no tienen como un objeto sonoro, que uno no puede decir, ah, mira, ese es el sonido de un reloj, ¿no? Sino es que son sonidos armados que marcan situaciones. Más o menos vamos por ahí. Sí. Ya que todos vimos la Guerra de las Galaxias unas 270 veces, el tráiler del ataque de los clones, el teaser, no el tráiler, el teaser del ataque de los clones, el teaser dura generalmente 30 o 40 segundos. Terminaba con un fundido al negro, silencio y la respiración de Vader. La respiración, por ejemplo. Claro, y ahí terminaba, y vos te quedabas pero recontracebado. Y quería que lo estrenen ya, y faltaba un año. Como el tráiler, por ejemplo, del reboot que van a hacer de Mad Max. También, está buenísimo, sonoramente es impresionante. Véanlo. La dirige el mismo Sí, director, sí. George Miller. Sonoramente está mejor que toda la imagen que ves. Si vos lo escuchás solamente, te recontravuela la cabeza. Sí, bueno, él se maneja mucho con sonidos, con efectos de sonido. Le pone como mucha importancia. Está bueno eso. Yo no lo vi al tráiler, lo voy a ver. Ahora que me lo recomendás. Aquí les mando el video. El video dura 1 minuto 20. Así que espero que cargue más rápido que los otros. ¿Cuáles? Ah, bueno, ya lo veo aquí. Ya te digo a ti, gracias por hacerme acordar. Es el 01 efectos de sonido. Ah, listo. Okay. El que está ahí en tu canal de Dailymotion. Sí. Sí. Ah, 01 efectos están. de sonido. Ahí está. Sí. Porque tenés una lista ahí abajo del reproductor. Me estoy volviendo loca. No, no sé de qué me estás hablando. En la página de De Dailymotion, Dailymotion. sí. Vos tenés un canal ahí abierto, Sí. se llama La Distorsión de la Escucha. Bueno, abajo de los comentarios Está. hay como una especie de playlist. Se ve que son todos Sí. los videos que subiste. Eso justo. Y ahí están, bueno, como ordenaditos: 00, 01, 03, Sí, 04. como para que no les mande la liga todo el tiempo, No, dices. yo porque lo vi recién. Te preguntaba si era eso. Sí, es eso, justamente eso. Genial. Ok. Perfecto. Entonces, corto y los vemos, ¿les parece? Dale, bárbaro. Ok. Bueno, ahora los vuelvo a llamar.